Los auriculares inalámbricos de Google Pixel Pro te garantizan la mejor experiencia con sonido de calidad. Si realizas tu compra desde la página web, podrás acceder a ofertas exclusivas e increíbles regalos, desde un mini altavoz inteligente hasta un mes de suscripción en los audiolibros de Google Play Store, totalmente gratuito. ¿Dejarás pasar esta oportunidad?